50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 11 de agosto. Se postergó la reunión del Comité de Crisis. La reunión del Comité de Crisis Central que estaba prevista para hoy fue postergada para el viernes 10 en el pasaje de Ardo Rocha. Se trata de la inspección que encabeza el intendente Julio Garro y de la cual participan diferentes actores políticos, sociales y gremiales para centralizar y resolver los planteos que llegan de los 24 comités barriales, creados para atender los efectos de la pandemia en las zonas más postergadas. Al próximo encuentro, los representantes barriales llevarán 10 puntos para tratar con el intendente Julio Garro en el marco de las situaciones que cada referente barrial plantea como de urgente resolución. Evalúan utilizar camas de unidades de pronta atención en la provincia. En la UPA de Los Hornos cuentan con solo 10 camas que no son aptas para internación. Desde el gobierno de provincia se comprometieron a enviar insumos para poder atender enfermos con coronavirus antes del incremento de casos en la región. Dialogamos con Patricio Laflor, trabajador de la UPA 6 de Los Hornos. Desde ya que la UPA no cuenta con tampoco respiradores, tiene uno solo, en realidad teníamos dos, ahora tenemos uno. Por lo cual seguramente eso hay y nos van a habilitar de respiradores, todos los insumos que sean necesarios, y queda evaluar nada más si eso estuviese cubierto. Y esta situación podría presentarse por lo menos en UPA Los Hornos, estamos calculando por cómo viene la cantidad de casos, de acá a una semana o dos como mucho, que nos pidan las camas, ¿no? Nada, sería pedir los respiradores, los insumos necesarios, y hay que evaluar el tema del personal, por lo cual quedaban estos días también, previo a que suceda esto, definir eso, el tema del personal, cómo lo vamos a manejar. Un servicio que informa más cerca. Buscan reabrir el cementerio de La Plata para visitas y comerciantes de flores. El concejal del bloque del GEN, Gastón Crespo, presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para acompañar el pedido de reapertura del cementerio de La Plata. El pedido fue realizado por las y los comerciantes de flores, placas y monumentos que están atravesando una crisis económica parada por la pandemia. El concejal afirmó que se puede poner en funcionamiento el cementerio siguiendo un estricto protocolo que permita el ingreso de determinada cantidad de personas, mantengan las medidas de higiene y respeten el distanciamiento social. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 12. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.